Ha habido un esfuerzo generoso detrás de una ilusión. Una ilusión que hemos llevado muy lejos, que hemos llevado luchando con grandes ciudades y avanzando conforme iban saliendo las votaciones y viendo la ilusión de superar a Chicago, la ilusión de superar a Tokio, y no hemos podido superar a Río de Janeiro, que ha tenido un resultado contundente en donde yo creo que se aprecia sin duda la calidad del proyecto que ha presentado y el deseo de que Sudamérica tuviese por primera vez en su historia unos Juegos Olímpicos.